soy tu trap star. Me vuelve loco cuando me baila. Solo baila, baila. Me vuelve loco cuando me baila. Sé que no baja, que no baila. Solo vos y yo, solo baila. Solo baila, baila. Me vuelve loco cuando me baila. Mami, soy tu trap, soy tu trap star. Me vuelve loco cuando me baila. Solo baila, baila. Yo estuve esperando hasta la una. No me contestaste, te perdoné ya. Ya tiene mi sal, no me quiere ir.